venido a decirte que estoy enamorado, que no aguanto un segundo sin estar a tu lado. Te extraño por las noches, si no estás tú conmigo. Extraño yo tus besos, extraño tu cariño. No consigo borrar los momentos vividos. Extraño más y más, no consigo el olvido. Yo te sigo amando, por eso vine hasta aquí, para decirte mi amor cuánto te extraño. Y yo te sigo amando, porque no puedo vivir si tú no estás junto a mí, vuelve a mi lado. Y yo te sigo amando. Yo te sigo.